Estamos en comunicación telefónica con nuestro colaborador y compañero de tareas, el Jorge Muñoz, que desde el Chayao nos va a contar sobre las actividades que han sucedido en este fin de semana. Hola Jorge, buenos días, aquí Marcos y Leandro te saludamos. Hola Marcos y Leandro, muy buen día, muchas gracias por la comunicación. Por favor, contanos cómo estuvo toda la intervención artística que se iba a realizar, se realizó ahí en el Chayao. Mirá, fue una experiencia genial, la verdad. Referente que... al tango es, justamente. Sí, exactamente, ¿verdad? Es el primer mural que tiene el maestro Osvaldo Pugliese en Mendoza. Ajá. Y esto, mira, está ubicado en una provincia que tiene la montaña más alta de toda América, en la Aconcagua, en un lugar donde el fin de semana visitan 10.000 personas el Santuario Lourdes, que es uno de los más grandes de Sudamérica, creo que es el más grande de Argentina, donde también miles de visitantes llegan a la zona a recorrer los senderos de las montañas, fundamentalmente al famoso y ya muy conocido Cerro Arco. Es decir, que está realmente ubicado en un lugar muy estratégico donde muchas personas van a poder visibilizar, ojalá que por muchos años, la presencia del maestro Osvaldo Pugliese como ícono del tango en Argentina, sí, ¿no? Sí, señor, es verdad. Así que bueno, fue realmente una experiencia muy linda. Empezamos puntualmente muy tempranito, un solcito que bueno, ya van a ver la espalda y los rostros de los muralistas, me imagino, porque estuvo, por suerte llovió el sábado a la noche, pero el domingo amaneció un sol picante, tan picante que en vez de hacer el recorrido casi horizontalmente pasaba por arriba, es decir, que estaba perpendicular a la tierra. Sí, señor, en el cielo. Pero bueno, eso fue, no pudo calmarse ahí con algunos tragos, con los refrescos, los mates. Muy y bien. Recibimos una visita muy, muy agradable de el candombe de la Lagunita. Y los tambores alentaban permanentemente a los artistas para que no les caiga la fuerza. Después llegó había una música de tango de fondo también, así que se acercaba la pareja de los tangos con zapatillas y amigos milongueros a bailar ahí en la calle, al costado, y pasaba el rito que se repitió en el triángulo y que se repite cada vez que hay una intervención urbana. Claro. Los colectivos se paran asomando la cabeza a los choferes de a ver qué se trata, los pasajeros giran su cuello diciendo ¿qué es esto? Qué bueno. Y los autos que suben y bajan aminoran la velocidad, bueno, y tocan la bocina como aliento que nosotros interpretamos que quería decir Pugliese, Pugliese, Pugliese. Al maestro. Así que bueno, muy bien. Al maestro. Y bueno, no podía ser de otra manera que, bueno, estos colectivos que se van uniendo, la Asociación Comunitaria de Chagao, los tambores laguneros, tango con zapatillas, compartiéramos un almuerzo fraterno, hubieron ahí unos pollos que pudimos degustar, y bueno, fue una jornada fraterna de convivencia artística, y que tiene un significado, ¿verdad? Después yo pensaba, viste, esto va a quedar con el tiempo. Claro, fue, por supuesto, claro. Fue realmente una experiencia que fue linda para nosotros, pero también es como un símbolo, ¿no? Y así que bueno, se va a tener que venir inevitablemente la milonga de San Pugliese para festejar el mural. Así que bueno, en algún momento daremos anuncio a la gran milonga de San Pugliese, nada más que... ni nada menos que el Chayao, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Hermosa intervención. ¿Qué duró hasta la tarde-noche eso, Jorge? Sí, sí, claro. Recién a las 7 de la tarde, 7:30, se terminó, digamos, el mural. Un mural que tiene... ya vamos a mandar fotos. Ahí vamos a dar una foto a la mosquitera. Y bueno, tiene, digamos, su aspecto abstracto y su aspecto simbólico. No sé si lo describo, sería demasiado alcahuete, pero estaba adornado con la herradura de la buena suerte, como un poco el símbolo de Pugliese, con el trébol también de buena suerte. Ajá. Así que bueno, realmente fue una obra artística del Nico Kremarik y del Sergio Kanner, que la elaboraron todo el tiempo. Muy bien, muy bien. Nuestro compañero de tareas en Nicolás Kremarik, quien estuvo ahí, dirigiendo prácticamente todo el mural. Sí, exactamente, él fue el creador del mural, y ahí el compañero lo iba ayudando, le soplábamos aliento alrededor. Pero bueno, lo bueno es que las cosas que se sueñan de repente pueden materializarse, y eso, bueno, genera, digamos, una integridad de no sé si de felicidad o de alegría, porque, como decir, bueno, no hay nada más lindo que cumplir así como sueños, ¿no? Entonces, bueno, como algo que en un momento se habló, se pensó y se ejecutó, y todo el registro del mural fue también enviado a Nico Eric y a Viveca Cáceres, que son los que están haciendo el film de la película Osvaldo, como para que sea parte de la película. Así que en algún momento van a salir las escenas en una película, que también va a ser un hecho importantísimo para la cultura del tango, la cultura argentina y bueno, para Mendoza, participando también activamente, ¿no? Muy bien, buenísimo, Jorge, muy bueno. Te agradecemos el contacto y bueno, estamos ahí en comunicación telefónica para cualquier momento, ¿eh? Bueno, Leandro y Marco, les agradezco entonces la posibilidad siempre de visibilizar lo que va pasando acá en la zona. Y bueno, le mando un abrazo grande a todos y a los oyentes de La Mosquitera también. Buenísimo. Un abrazo, Jorge. Que estés muy bien. Adiós.